gran puerta abierta para celebrar una fiesta. Como Jesús quería, donde a los pobres nada les cuesta. Hagan esto en memoria mía, una mirada compasiva para restaurar la vida de verdadera alegría en un abrazo de acogida. Hagan esto en memoria mía, una palabra verdadera que penetra el corazón, afirmando el espíritu con valentía para amar con razón. Hagan esto en memoria mía. Sonrisa amiga que invita a esa mesa nuestra tan querida, para partir el pan un día, pan de esperanza compartida. Hagan esto en memoria mía, una común de vida para los seres humanos. En la Eucaristía todos somos hermanos. Hagan esto en memoria mía, un mundo de justicia y solidaridad con los pequeños, para saciar el hambre en la historia, haciendo vida estos sueños. Hagan esto en memoria mía, un cielo y una tierra nueva, promesa del reino que camina. Y junto a María somos iglesia peregrina. Hagan esto en memoria mía.